su estambre alquilada. Será la mía la amarga que va a mi querer. Sueños del color de una colilla de la rosa que respira. Todo blanco. Y al calor de la mala vida calienta la mala fe, y al olor de una miel podrida, que llevo a pensar, que llevo a poder escapar del sol y aún así crecer. Se escondió en el jardín aquel donde brilla el sol de color canción de Buenas noches, son Rose. Yo creo que viene que ni pintada para nuestro invitado de esta noche en la generación de Peter. Porque nuestro invitado de hoy, entre otros adjetivos y apodos, pues ha sido llamado el maestro literario de la degradación. Un mujeriego, putañero, borracho. Le han comparado con Jean Genet, con Henry Miller, con Borrocks. Decía borracho. El borracho fue esa mala traducción siempre, ¿no?, de una película que quizá viste en el 87, 88, protagonizada por Mickey Rourke y Faye Dunaway, ¿no?, titulada El borracho, precisamente, en Barkline. En tres días en la vida de una pareja de alcohólicos, un escritor alcoholizado y delirante. Sigo dándote pistas, o sabes de quién vamos a hablar y a quién vamos a leer esta noche aquí en Radio 3 en directo. Pues letras y música de Buenas Noches Ross, teniendo en cuenta que él, aunque americano, nació en Alemania, ya que su padre estaba ahí destinado, ¿no?, en la zona americana después de la Gran Guerra, pues nació en Alemania a principios de siglo, pues creo también que iría bien escuchar alguna canción de alguna canción de Kurt Weill interpretada por Lotte Lenya. Y también pues he elegido la misa de Requiem de Verdi, o Requiem, y de fondo pues un poquito de Vivaldi. Escucharemos algunos movimientos, sobre todo los segundos, ¿no?, de sus conciertos para flauta, trofetico, oboe, violín, bajo y continuo. Y así, con estas músicas, con este autor que seguro ya has adivinado, y algunas notas más, vamos a componer un día más las generaciones.

La otra noche estaba en una reunión, cosa que suele resultarme desagradable. Soy ante todo un solitario. Dijo kurda que prefiere ver solo, con algo de Mahler o Stravinsky en la radio, quizás. Pero allí estaba yo con las masas chifladas. No daré la razón porque esa es otra historia, puede que más larga, quizás más confusa. Pero allí de pie, solo, tomando mi vino, oyendo a los Doors, o los Beatles, o los Airplane, mezclados con todo el rumor de las voces, comprendí que necesitaba un cigarrillo. Estaba desconectado. Suelo estarlo. Así que vi a dos de esos jóvenes cerca, braceando y moviéndose. Cuerpos sueltos, cuellos doblados, dedos de las manos sueltos, en resumen, como goma. Girones de goma que se estiraban y se encogían y se fragmentaban. Me acerqué. ¿Tenéis alguno de vosotros un cigarrillo? Eso realmente me puso a saltar la goma. Me quedé allí mirando y ellos volvieron a bracear y a agitarse. Nosotros no fumamos, hombre, pero hombre, nosotros no fumamos cigarrillos. ¿Qué nombre? Nosotros no fumamos, eso es. No. Flip-flop, flip-flop, goma. Nosotros vamos a Malibú. Hombre, sí, nosotros vamos a Malibú, que sí, a Malibú, que sí, hombre, que sí, hombre, que sí, flip-flop, o flop-flop. No podían decirme sencillamente que no tenían un cigarrillo. Tenían que soltarme su publicidad, su religión. Los cigarrillos eran para novatos. Ellos se iban a Malibú, a una cabaña, y quemaban un poco de hierba. Me recordaban, en cierto modo, a las viejas que venden en una esquina la atalaya de los testigos de Jehová, toda la tropa del LSD, el LST, la marihuana, la heroína, el hachís, el jarabe para la tos. Sufre del prurito, atalaya. Tienes que estar con nosotros, hombre. Si no te quedas fuera, estás muerto. Esta propaganda es una constante y significa obligación de todos los que le dan al asunto. No es raro que los detengan. No pueden usarlo tranquilamente para su placer. Tienen que demostrar que están en el rollo. Además, tienden a ligarlo con arte, sexo, el escenario marginal. Su dios del ácido, Liri, les dice, dejadlo todo, seguidme. Luego alquilan un local aquí en la ciudad y les cobran $5 por cabeza por oírle hablar. Luego llega Ginsberg al lado de Liri. Luego Ginsberg proclama a Bob Dylan, gran poeta, autopropaganda de los devoratitulares del orinal de la mierda. Norteamérica. Can you tell me how these things happen? Have I trusted in love too much? When did the magic vanish? Have I somehow lost my touch? How gay the world could be. Could I love you? Could he love me? Love shouldn't be serious, should it? You meet, you kiss, you start. I fancied that I understood it. I forgot my foolish heart. Love can't be logical. To smile, you part. It happens the way that you plan it. If you hush your foolish heart, foolish heart, cry for one who ignores you. Foolish heart, dying from one. Love you. the last day, why would my heart betray me so? I would dance with the new love nightly, but my foolish heart says no. For one who ignores you. Poor, foolish heart. Lying from one who adores you. Our love used to touch me so lightly. Why will my heart betray me so? I would dance with a new love and night. But my foolish heart says no. América. Pero hacémoslo correr, porque eso también es otra historia. Este asunto tiene muchos brazos y poca cabeza, tal como lo cuento y tal como es. Pero volvamos a los chicos conectados, los fumetas, su idioma. ¿Qué pasa, tío? El rollo, etcétera, etcétera. He oído esas mismas frases, o como quiera que las llame, cuando tenía 12 años, en 1932. Oír las mismas cosas 25 años después no te inclina gran cosa a congeniar con el usuario, sobre todo cuando se considera hip. Mucha de la palabrería proviene originariamente de los que usaban droga fuerte, de los de la cuchara y la aguja, y también de los chavales negros en las antiguas bandas de jazz. La terminología de los realmente conectados ha cambiado ya. De los supuestos chicos hip, como los dos a quienes pedí el cigarrillo, esos aún siguen hablando en 1932. Y que la hierba crearte resulta dudoso, muy dudoso. De Quincy escribió algún material bueno, y El comedor de opio estaba lindamente escrito, aunque a ratos resultase bastante pesado. Y es propio de la mayoría de los artistas probarlo casi todo. Son aventureros, desesperados, suicidas. Pero la hierba viene después. El arte ya está allí. Viene después de que el artista ya está allí. La hierba no produce el arte. Pero a menudo se convierte en el terreno de juego del artista consagrado. Una especie de celebración del ser. Esas listas de hierba, y también algún material cojonudo para el artista. Gente cazada con los pantalones espirituales bajados, o si no bajados, mal abrochados. Allá por la década de 1830, las fiestas de hierba y las orgías sexuales de Gautier eran las comidillas de París. Ese Gautier escribía poesías además, y se sabía también. Ahora sus fiestas se recuerdan mejor. Pasemos a otro aspecto de este asunto. Me fastidiaría que me chirronaran por su uso y o posesión de hierba. Sería como acusarte de violación por husmear unas bragas en tendedero ajeno. La hierba sencillamente no vale tanto. Gran parte del efecto lo causa un estado elemental de fe en que uno va a subir. Si pudiese introducirse en un material con el mismo olor, pero sin droga, la mayoría de los usuarios sentirían los mismos efectos. Este sí que pega, tío. Yo por mi parte puedo sacar más de un par de buenas latas de cerveza. No le doy a la hierba. No por la ley, sino porque me aburre y me hace muy poco efecto. Pero aceptaré que los efectos del alcohol y de la Mary son distintos. Es posible pirarse con hierba y apenas darse cuenta. Con el trago sabes muy bien en general dónde estás. Yo soy de la vieja escuela. Me gusta saber dónde estoy. Pero si otro hombre quiere hierba o ácido o aguja, no tengo nada que objetar. Es su camino. Y cualquier camino que sea mejor para él, es mejor para mí. Ya hay suficientes comentaristas sociales de baja potencia cerebral. ¿Por qué habría de añadir yo mi bufido de alta potencia? Todos hemos oído a esas viejas que dicen: oh, me parece sencillamente espantoso lo que hacen esos jóvenes consigo mismos, toda esa droga y esas cosas. Es terrible. Y luego miras a las viejas, sin ojos, sin dientes, sin cerebro, sin alma, sin culo, sin boca, sin color, sin flujo, sin humor, nada. Solo un palo. Y te preguntas, ¿qué le habrán dado a ella? Su té y pastas, y su iglesia, y su casa en la esquina. Y los viejos a veces se ponen muy violentos con lo que hacen algunos jóvenes. He trabajado como un animal toda mi vida, demonios. Piensan que es una virtud. Y solo demuestra que el hombre es un imbécil rematado. Esos lo quieren todo sin esfuerzo. Se tumban a destrozarse el organismo con las drogas, dispuestos a darse la gran vida. Y entonces tú le miras. Amén. Únicamente tiene envidia. A él le han engañado. Le han jodido sus mejores años. También a él le gustaría echar una cana al aire, si pudiese, pero ya no puede. Así que ahora quieren que los demás sufran como él. Y en líneas generales, es ese asunto. Los fumetas arman demasiado alboroto por su jodida hierba. Y el público lo arma por el hecho de que ellos utilizan su jodida hierba. Y la policía está ocupada y a los fumetas les detienen. Y gritan crucifixión y el alcohol es legal. Hasta que te emborrachas demasiado y te cazan en la calle y entonces a la trena. Dale algo al género humano y lo rasparán y lo arañarán y lo machacarán. Si legalizas la hierba en los Estados Unidos serán un poco más cómodos, pero no mucho más. Mientras estén ahí los tribunales y las cárceles, los abogados y las leyes, habrá acusados. Mal aus in Bilbao, Bilbao, Bilbao, war das Schönste auf dem ganzen Kontinent. Dort gab's einen Dollar Krach und Bonne, Krach und Bonne, Krach und Bonne, und was die Welt ja eigen nennt. Aber wenn sie da hereingekommen wären, ich weiß ja nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Ach, fremde Lachen waren, wo man sah, auf dem Tanzboden muss das Gras. Und die grüne Wohnen sind durch das Dach, ne Musik am Sort, da wurde was geboten für sein Geld. So, mach die Musik von damals nach. Alter Bilbao-Mond, da wo noch Liebe lohnt. Alter Bilbao-Mond, er war Brasil gewohnt. Alter Bilbao-Mond, das hab ich oft betont, alter Bilbao-Mond, mich hat nie geschont. Ich weiß ja nicht, ob ihnen so was grad gefällt, doch es war das Schönste, es war das Schönste, es war das Schönste. Haus in Bilbao, Bilbao, Bilbao, heute ist es renoviert, so auf die Zent. Mit Hallen und mit Eiscreme, ganz gewöhnlich, ganz gewöhnlich, ganz gewöhnlich. Wie jedes andere Etablissement. Aber wenn Sie jetzt hereingesegelt kämen, es ist ja möglich, dass es Ihnen so gefällt. Nur mir macht leider sowas keinen Spaß. Auf dem Tanzboden wächst kein Gras. Und der grüne Mond ist abgestellt. Eine Musik machen Sie, das kann man sich nur schämen für sein Geld. So, mach die Musik von damals nach. Alter Bilbao-Mond. Halt, wie ging das jetzt weiter? Er war Brasil geboren. Ach, ich weiß den Text nicht mehr. Sag nur noch Liebe Lohn. Ist schon zu lange her. Ich weiß ja nicht, ob Ihnen sowas mal gefällt. Doch es war das Schönste. Es war das Schönste. Es war das Schönste auf der que legalicen la hierba. Es como pedirles que pongan un poco de mantequilla en las esposas antes de ponérnoslas. Otra cosa es lo que te hace daño. Por eso necesitas hierba, o whisky, o látigos y trajes de goma, o música aullante tan jodidamente alta que no puedas pensar, o manicomios, o coños mecánicos, o 162 partidos de béisbol por temporada, o Vietnam, o Israel, o el miedo a las arañas. Toma, antes se lava la amarillenta dentadura postiza en el lavabo, antes de que te la jodas. Hay soluciones básicas, y hay triquiñuelas. Aún seguimos jugando con triquiñuelas. porque aún no somos lo bastante hombres ni lo bastante reales para decir lo que necesitamos. Durante unos siglos creíamos que podría ser el cristianismo. Después de arrojar a los cristianos a los leones, les dejamos que nos arrojaran ellos a los perros. Descubrimos que el comunismo podría ser un poco mejor para el estómago del hombre medio. Pero que hacía poco por su alma. Ahora jugamos con drogas, pensando. Lo que abrirán puertas. El Oriente conoce ese asunto desde mucho antes que la pólvora. Descubren que sufren menos, que mueren más. ¿Hierba o no hierba? Nosotros nos vamos a Malibu, hombre. Que sí, que nos vamos a Malibu. Perdonad un momento, que leí un poco de Bull Durham. ¿Una calada? Y aquí está el Perú. Este relato corto que te he leído íntegro se titula El gran juego de la hierba. Podría leer o podría haber leído cualquier otro, ¿no? Pero a lo mejor eran un poco más heavy, ¿no? Y hay oíditos de vez en cuando, pues todavía un poco hechos a determinadas palabras, expresiones o actos. ¿Y dónde está este relato corto? Pues incluido en uno de los muchos libros de relatos de este autor que aún no he dicho su nombre. Él ha escrito o escribió erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, escritos de un viejo indecente, se busca una mujer. Por cierto, tuvo tres mujeres. Música de cañerías, hijo de Satanás. Novelas, cartero, factotum, mujeres, la senda del perdedor, Hollywood, Pulp. No, Pulp, si no recuerdo mal, era un libro de poemas. Escribió más de 1000 poemas también, aparte de guiones cinematográficos. Y el libro de relatos del que hemos leído, El gran juego de la hierba, es el conocidísimo, con el que quizás se hizo más famoso, aunque no fue el primero publicado en España. Fíjate, se publicó por primera vez en España, en Anagrama, en 1978. Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones. Un autor que nació en 1920. Le conocimos un poquito tarde, ¿no? Pues lo ha sacado de la máquina de follar. Yo creo que es quizás uno de los más vendidos de Charles Bukowski. Si quieres más, pues me lo pides. Y si no, pues te lo compras. Que no está mal de vez en cuando comprar un libro. Nota sobre la peste. Peste. Singular. De latín pestis. Plaga. Peste. De donde pestilente. Pestífero. La misma raíz que perdo. Destruir. Perdición. una plaga, pestilencia o enfermedad epidémica y mortífera, toda cosa nociva, maligna o destructiva, persona destructiva y maligna. Muchos definirían así a Charles Bukowski, uno de los llamados malditos de este siglo. Y repasando titulares que he sacado, bueno, mis compañeros de documentación me han sacado de la hemeroteca, una hemeroteca ya de disco óptico, pero hemeroteca al fin y al cabo, pues buscando titulares, flipo, viendo en California, fallece en Los Ángeles a los 73 años, falleció realmente en San Pedro. De, bueno, cada uno dice una cosa, de leucemia, de neumonía, sí, un orfebre de las letrinas. In charium goda sechzehn Jahre, du kamest vom Burma heraus. Du sagtest, ich solle mit dir gehen, du kämest für alles aus. Ich fragte nach deiner Stellung, du sagtest, so war ich hier stehen. Du hättest zu tun mit der Eisbahn und nichts. Du mit der See. Ich sagte viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zurück dabei, Johnny. Warum bist du so roh? Dabei, Johnny. Warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny. Und ich liebe dich so. Warum du den Namen hast, doch an der ganzen Lage. Martin se levantó y se sirvió un trago sin dejar de mirarla. Se empalmó muy deprisa. No sabía qué hacer. Salió de la cocina, volvió a la habitación delantera y se encontró otra vez en la cocina, mirando aquellas bragas, aquellos volantes. Dios, no podía soportarlo. Warum bist du so roh? So rabei, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. So rabei, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe. Radio Nacional de España, Radio 3.